baby, ¿qué ha pasado? Que ahora soy tu pasado, que ya me has olvidado, que ya no quieres seguir. Y dime, ¿qué ha pasado? Que ahora soy tu pasado, que ya me has olvidado, que ya no quieres seguir. No sé qué va a pasar si ya no tengo tu cuerpo, si no tengo tus besos, si cerca no te tengo. No sé qué va a pasar si ya no tengo tu cuerpo, si no tengo tus besos, si cerca no te tengo. No sé qué va a pasar ahora que me ha dado, pues extrañaste. Tu recuerdo me hace enredo de pensarte. ¿A dónde tapa yo llegaste? Dime qué va a pasar ahora que me ha dado por extrañarte. Tu recuerdo me hace un reo de pensarte. ¿A dónde está pa' yo llegarte y darte? No me he podido olvidar de tus besos. Tu recuerdo me mantiene preso. En ninguna mujer me intereso. Yo sueño con tu regreso. Es muy doloroso el proceso. Si supiera por lo que atravieso, diera retroceso, negrita, a todos esos sucesos. Tú sabes que tú eres mi para. Solo hizo falta una mirada. ¿Para qué crear el mundo en el que sola tú habitaras? Pa' que de mí te recordara. Pa' que más nunca me olvidara. Para que me amara. No sé qué va a pasar ahora que me ha dado por extrañarte. Tu recuerdo me hace enredo de pensarte. ¿A dónde está pa' yo llegarte y date? Dime qué va a pasar ahora que me ha dado por extrañarte. Tu recuerdo me hace un reo de pensarte. ¿A dónde está pa' yo llegarte y darte? Baby, yo no te dejo de pensar. Lo rico que era cuando tú y yo estábamos en la intimidad. Ese recuerdo nunca se va, yeah, yeah. Esas veces que lo hicimos en la parte de atrás, en el parking de los Colobos. Sin querer te solté y te fuiste como un globo. Yo cometí errores, yo sé que toda causa tiene su efecto. Pero es que en los amores nadie es experto. Cantándote en el baño te echo mil conciertos. Nada dura para siempre, dicen por ahí que todo lo que empieza termina. Pero tú me hiciste un hechizo como una madrina. No sé qué va a pasar ahora que me ha dado por extrañarte. Tu recuerdo me hace enredo de pensarte. ¿A dónde está pa' yo llegarte y date? Dime qué va a pasar ahora que me ha dado por extrañarte. Tu recuerdo me hace un reo de pensarte. ¿A dónde está pa' yo llegarte? Brian Mayer, Brian Mayer, Brian Mayer, dímelo Químico, ey, dímelo Luisito, produciendo. Esta es la real vuelta, manzana, melón y piña, queda cherry. Brian Mayer, Químico ultra mega. Desde el corazón directamente para el mundo. Oye, Ultra Mega Music.